Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia con las edumérides correspondientes al 28 de noviembre del año 2019. Este es el 332º día del año, día 332. Y ya nos quedan solo 27 días para Navidad. Y para que llegue el 2020 nos quedan solo 34 días. Vamos a revisar algunas de las celebraciones que tienen lugar en el mundo hoy 28 de noviembre. En España hoy celebran el Día de las Personas Sin Hogar. En Sri Lanka hoy celebran el Día de los Héroes. En Panamá están celebrando la independencia que tuvo lugar el 28 de noviembre del año 1821. Y en Estados Unidos hoy están celebrando el Día de Acción de Gracias. Hoy aquí en las Edumérides vamos a estar revisando el Hot 100 de la revista Billboard correspondiente al 28 de noviembre del año 1981. Nos vamos a ir unos buenos años hacia atrás y les aseguro que todas estas canciones siguen sonando muy bien en todo el mundo. Y me gusta hacer la aclaración que no vamos a revisar las 100 canciones, solo las más reconocidas. Así que iniciemos. Y hoy vamos a iniciar en el número 29 de la Billboard del 28 de noviembre de 1981. Ahí encontramos a la agrupación británica Genesis, que se apoyó con la sección de vientos de Earth, Wind and Fire. Esta canción la incluyeron en el álbum Abacab de 1981 y llegó a ser número 2 en listas rock de la revista Billboard. Aquí están Mike Rutherford en la guitarra eléctrica y el bajo, Tony Banks en los teclados y Phil Collins en la batería y como vocalista principal de este clásico. La agrupación Genesis, sin ninguna respuesta, no reply at all. Talk to me, you never talk to me. Ooh, it seems that I can't speak. Well, I can hear my voice shouting out, but there's no reply at all. Look at me. Look at me. Ooh, I've been sitting staring, seems so long, but you're looking through me like I wasn't here at all. No reply, there's no reply at all. Dance with me, you never dance with me. We'll be right back.